Ahora sí, basta de palabras. Sí, basta el de palabras. Grupo. Ya está todo armado gracias a Gao Sonidos, el mejor sonido para tu evento, para cualquier ocasión. Gao Sonidos, y gracias a ellos ya está todo listo, todo preparado, porque vamos a presentar el primer recital de esta tarde. Lo dijo Mili de la mano de Gao Sonidos, Movida Norteña TV, programa número 5. Lo presentamos ahora, un amigo mío y un amigo de la casa también. Suena de esta manera, Germán es la voz, esto se llama El Gánster. Esto es cumbia y dice así. ¡Vamos aquí! Sentir la ausencia de mi amor para que sepas tú lo que es estar sufriendo, y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. Y no me sigas más. ¿De quién? Para todos los barrios, Vida el Sol, 20 de junio. Para la movida norteña, también con cariño, ¿qué te dice? Y te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. Vamos, Monkey. Próximo tema dice así, vamos Silvio. Cumbia gantera para las solteritas, las casadas y las ajenas. ¡Ea! ¿Cómo llora esa tecla? Y vamos. Así. Aquellas palabras que decías no eran de amor. sabías que en el fondo me mentías, burlándote de mi corazón. Creíste que ni cuenta me daría, y ese fue tu error. Seguiste por la ruta del engaño, causándome un desamor. Ya se me está herido y humillado, me pido el perdón. Yo nuestra vida mía se ha acabado, por culpa de tu desamor. Pastrana, para la familia Cuchilla, bien, para la familia Ibáñez, Tapia, Flores, para toda la familia de los músicos. Para mi amigo Kili, ¿eh? Vamos Kili, vamos Kili. Mucho cariño. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. El cartel dice. El tema va dedicado para todos los que están privados de su libertad. Se titula. Así es. Dice a las rosas, para ello Nache. Este tema se llama Tata Noir. Hace frío en la calle y se siente muy solo. Con sus años gastados, años de trabajo y se juega todo. Con su angustia en la cara. Perdón con el arma en la mano y entre voces, cerrando los ojos aprieta el gatillo y alertó una patrulla que estaba rondando por ese lugar y queriendo escapar en gran cantidad perforaron su cuerpo y llegaron canales de las cuatro puntas de Salta Capital. Se dijeron mil cosas saliendo en la tapa de todos los diarios, pero nunca se supo lo que halló por ese en la morgue estata. Una chica andamos enfermos y plata no hay. Tenemos un artista invitado que a mí, en particular, me encanta cómo canta, me encanta cómo es. Se llama Nene, así que amigo, invítalo. Venga, Nene. Se llama Nene. Todo el chido, palma para el Nene, para el Nene, para el Nene, para el Nene, para el Nene, para el Nene, para el Nene. Y toda la gente viva de Salta, yo soy el Nene, poniendo cumbia, de la mejor y de la pura che, y la manito, cachillo, pase. A la chica ahí. Y dale, dale. Oh. hoy ya me cansé de sufrir y de llorar. Me llamas, dice así, en mí, vamos, vamos a la banda y suena, vamos Monty, vamos Nene, vamos Nene, para la gente del norte, grande. Así, para todas las chicas. Si no me llamas, no te llamo. Si no me buscas, no te busco. Tú sabes bien que yo te quiero, pero quizás que me orgullo. Si no me llamas, no te llamo. Si no me buscas, no te busco. Tú sabes bien que yo te quiero, pero quizás que me orgullo. ¡Fuigue! Conductor Eugenio Dichocho. Tengo micrófono, amigo. O sea, qué gustazo saludarlo. Ahí ha venido la chica para que nos acompañe. Ahí está la señorita. Bueno, estamos haciendo Movida Norteña TV a través de la pantalla del 2. Fresquito, ¿no? Está fresquito acá. Bien. Ustedes de este lado también con el aire. Yo hace de aquel lado. Porque estamos, viste, con toda la adrenalina. Está con toda la adrenalina. Yo estoy con la chica de aquel lado. Está un poco más. Calor allá. Está más caliente de aquel. Hace calor, Sí, sí. ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo anda Germán? Qué gusto tenerlo acá, Bien, la verdad que agradecido que nos hayan invitado al programa. Nosotros somos músicos y bueno, queremos hacer ver lo que hacemos. Hacemos algo diferente, ¿no? Fuera de lo común, viste, lo carpero y esas cosas. Bueno, así que así suena la banda, como están viendo, y bueno, están escuchando a la gente de sus casas. Así que agradecido a la producción, a Gao Sonido, porque está espectacular el sonido, a vos, Eugenio, y bueno, a todo al camarógrafo, a toda la gente de acá, así que. Haciendo cumbia, que es lo que nos gusta, música, porque somos músicos y a eso nos dedicamos. Y es como le pregunto a todos los artistas, Germán, ¿qué te parece Movida Norteña TV con total sinceridad, puntaje? A ver, ¿qué te parece Movida Norteña TV? Vos que has recorrido varios programas, ¿qué te parece la producción? De 10. No, no es por... Me estás mintiendo, ¿no? Porque lo vi la semana pasada que estuve acá en Salta. Ajá. Y lo vi y me gustó. Y está buena la producción, lo que haces, viste, con lo que haces las fotos y esas cosas, me gusta. Y bueno, los reportajes, los carpelón y esas cosas, y está bueno. Esa es la idea, que se pueda conocer más a fondo al artista. ¿Te acordás que lo hablábamos una vez antes de empezar? Nos habíamos encontrado en mi trabajo de mobiliario en la calle y te dije, quiero hacer algo diferente, quiero que se conozca más al artista de fondo, qué cosas le pasan, cómo fue su historia, por qué están en la música, y esa es la idea, ¿no? Y sí, está bueno, suma mucho porque la gente, viste, por ahí... no tiene la oportunidad de conocerlo a fondo al artista y eso está bueno, que se muestre tal como es, ¿no? Porque somos personas comunes y corrientes, ¿viste? O sea, pagamos impuestos, nos levantamos temprano. Toman también. También, sí, de todo. Eso es lo que más... Bueno, hemos compartido gira nosotros sí, también, con Jesús, la verdad que le mando un saludito grande a Jesús, a Matri. Así que, y bueno, hemos compartido muchas cosas lindas. A mí me encanta, yo aprendo de los músicos. Ajá. Cuando voy a alguna gira me invitan, aprendo mucho. Cosas buenas y cosas malas. ¿De quién aprendiste más, por ejemplo? ¿De quién te ha llegado más de los artistas de Salta, en este caso? Mira, para serte sincero a toda la gente, yo siempre, viste, soy así, tirarme como soy, transparente. Aprendí cosas buenas y cosas malas, como hacer las cosas bien como músico y como persona, o sea, no engañar, no mentir. Y a la misma vez también no tomar ejemplos, viste, de cosas malas que hacen otros artistas, porque yo me quiero formar, ¿me entendés? Y de eso se aprende, de las cosas. Uno toma decisión y bueno, aprendí de esas, o sea, de a medirme también. ¿Tuviste ¿viste? Decepciones? Sí, al que te pide una foto, después te anda hablando mal de vos, ¿viste? Aprendí eso en la calle, lo aprendí. Porque, ¿viste? A veces decía, el Gunter está en todos lados. El Gunter está con uno, está con el otro, va a todos lados. Y porque se tomaba, en algunos casos, por ahí parecía como que lo tomaban mal. Decir, no, el Gunter aparece en todos lados, o está en tal baile, está el otro. Pero eso te ha ido formando y te ha ido dando los contactos también, claro, ¿no? Sí, ayuda. O hay que conocer mucho más a la persona de fondo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que aprendés, conoces gente, ¿viste? De todos los ambientes, ya sea de un programa de televisión, de las radios, dueño de los bailes, de la carpa, y lo vas conociendo, y bueno, eso ayuda al artista, pues si el día de mañana él nos escucha y le gusta, ¿viste? Para eso estamos, para que contrate la banda, porque yo quiero sacar adelante un grupo, no solamente yo, sino músico no sería nada, sería solamente un simple cantante. Y yo me quiero formar como cantante, artista, y apuntar a ser profesional, porque tampoco no quiero bajarme los pantalones así nomás. Bien, Germán, bien. 19 horas en toda la República Argentina, nosotros vamos a ver sorpresas, vamos a ver fotos y vamos a ver también otras cositas que tenemos preparadas para vos, Germán, mientras vamos esperando la presencia de Liberados, el íntimo con Ternura Folk. En un rato vamos a ver las fotografías que tenemos preparada del Gunter. Bueno, contame a dónde es eso, Germán, hablame de eso, hace muy poquito, ¿no? Sí, eso fue para el Día del Niño en Villa Lavalle. La verdad que fuimos a colaborar ahí con la gente de ahí y fue lindo. Nos dieron gaseosa y sanguchito de miga. Ah, bueno, gaseosa nomás, ¿no? Sí, bueno, y chocolatada. Bueno. Así que bueno, era para los pibes, entonces era más tranqui. Sí. Tratamos chocolate de colaborar, ¿viste? Porque viste que siempre los artistas grandes los invitan y no van, así que quedan los... Llamar al Gunter, dice que él te va a tocar por los sándwiches de migo un pan dulce. Así que bueno, estuvimos ahí. Bueno, ahí está. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿A dónde están ahí? ¿Qué eso es fue, eso? Bueno, en un canal también. En otro canal. En otro canal. Y bueno, sí. Bueno, esa es la producción que yo trato de hacer, ¿no? Viste, como vos bien decís. Ya. Me gusta producir, me gusta hacer las cosas, tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, como por ejemplo, ve a los chicos, ahora nos estamos vistiendo mejorcito, ¿viste? Con traje, con las remeras, esas cosas. Entonces tratamos de evolucionar. Bueno, tenemos más fotos, vamos recorriendo. Bueno, hablabas de amigos, viste, yo no me iba. Hablando, se juntó el hambre con la gana de comer. Pero hay uno que está desaparecido y no estaba. Sí, no está. No estaba, viste que no estaba. Y se enojó el jefe porque tenía que ir ensayar ayer y no fue. Sí, me llamaron por teléfono a mí como Salvador. ¿Viste? Llamalo Eugenio que él sabe. Sí, ahí está. Mirá ahí con quién estás. Mirá qué linda foto. La verdad que se me trae recuerdo. Ese fue en un boliche ahí en la Balcarce. Sí. Bueno, Oscarcito Belondi, todos lo conocen, un grande y un amigo que yo admiro mucho. Ajá. Que gracias a la música lo pude conocer, un artista, un rapero a nivel nacional. Piki 3P, la verdad que es un amigazo y compartí, organicé eventos, hice un teatro con él y sí, esas sí, cosas. En la Casa de la Cultura. Sí, ¿no? Y bueno, bien, me encanta hacer estas cosas y Oscarcito, la mejor, que hace poco, a través de una chica, una amiga, era que voy a grabar un tema con él. Ajá. Pero después lo pensé bien y dije, no es que lo quiero rechazar a Oscar, pero porque todo el mundo le pide a él grabar un tema. Entonces yo no quiero. He conocido esa historia en Buenos Aires de todo lo que se ha grabado, digamos, de diferentes. Artistas que han elegido estar con él, es muy generoso y muy, muy humilde. Él nunca te va a decir que no. Nunca, sí. Así que creo que quedaba alguna fotito más ahí sueltita. Ahí está, bueno, ahí estuvo. Ah, buenísimo. Sí, ahí estuvimos en... ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Ustedes venían de tocar del Patito, creo. Del monumento y bueno, nos juntamos, te crucé en la avenida. Sí, venía bien yo, ¿no? Sí, venía bien. Buen estado, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está con los amigos los gaiteros, con Marcelito, ahí estuvimos y bueno... Con Alexis y Marcelo, dos grandes amigos. Quería también pasar esta foto y saludarlos a ellos que ven el programa y nos hiciste pasar ese día, nos diste la oportunidad de ingresar, así que agradecidos por ese momento también, ¿no? Sí, la gente del baile nos hizo pasar todo. Bueno, vos tenés el contacto ahí en ese lugar. Sí, gracias a Dios, ¿viste? Sí. Por ser del ambiente te conocen y está bueno, ¿viste? Ajá. Y bueno, así que no, tratamos de hacer las cosas bien, como te digo, y espero que le guste a la gente. Yo trato de ser... Vos tratás de ser auténtico como nosotros tratamos de ser auténticos en Movida Norteña TV. Después si aparece algún imitador, te sacan alguna idea o aparece algo, bueno, quiere decir que uno está haciendo bien las cosas. Sí, porque la idea es hacer un buen producto, vos ofrecer un buen material, tener tu carisma. Así es esto y nosotros lo hacemos por el 2. Ahora sí, se va a despedir de este programa de la mano de Gao Sonidos. Movida Norteña TV, programa número 5 a través de TV2 Alta. Sigue sonando para vos y se despide. Él es el Gunter. Este tema se titula con mucho cariño y respeto, Trampa. Para todos aquellos que sufrieron en el amor. Y para vos, amor, con este tema quiero recordar esos viejos momentos que pasamos juntos. La venganza es un plato que se sirve bien frío. Porque me hiciste trampa, mi amor. Porque jugaste con fuego y dolor. Debiste haber dicho todo, acabó. error, pero algún día en tu trampa caerá. Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor. Jugar con fuego, ese ha sido tu error, pero algún día en tu trampa caerá. En vivo desde Salta Capital para todo el mundo. Y ahora dice así: animador, presente la banda. Dedicado con mucho cariño. Cortame el bajo. En las tumbadoras, nuestro amigo Patrice, lo tenemos acá, al loco de la tumba. ¿Cómo suena? Por la guitarra, traído desde lejito, camino a la isla. Nuestro amigo. Y como ceniza viola, pajarito, Topito, vamos, Topito. En los teclados, Iván. Dedicado para mi amigo Kili. Fui feliz, con mucho cariño, dice así. Y fui feliz mucho tiempo a tu lado. Vamos la banda. Y nunca creí que tendría que terminar así. Vamos, nene. Esos momentos y que no olvidaré jamás. Ahora tiene un nuevo amor. Te va a dar y quédate con él, que será feliz y ya no haga sufrir a mi corazón. Si yo me voy de aquí, tú serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. No estoy arrepentido porque fui feliz, pero me duele el alma haberte amado tanto. Dice, ahora tú ya no me quieres, es que tiene un nuevo amor. Yo me voy aquí. serás feliz. Quizás él te dé lo que no te di. Sube, sube, sube. Escuchalo con cariño. Para vos, Nini. Para vos, Cáncer. Para este chico, tema, la movida. Con este tema lo despedimos. Que suene la banda. Escucha, escucha. Este tema, este tema marcó el comienzo. Para toda la gente de Salta Capital, nos despedimos con esto. Dice, profesional del amor, de la mano de la tecla de Iván. ¡Vamos! Para la Chabela, para la Bambó. Saluditos para los amigos de Dieguito Leiva, la clave va próximamente un tema dúo. Y para vos, amor, ¿sabes quién soy? Profesional del amor, tu bebé, dice. Profesional del amor que te sabe tocar, que te sabe dar ganas. Un profesional del amor que ninguna mujer se necesita nunca más. Un loco soñador, un embustero soy. El que después de darte amor no te promete nada. Yo conocí a una mujer. Y con ninguna quiero yo compartir más nada. Un loco soñador, un embustero soy. El que puede darte amor no te promete nada. Un loco soñador, un embustero soy. El que puede darte amor no te promete nada. Gracias.